Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible, creemos en ti. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras La Primavera, el aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Realiza tu fiesta en tiempo récord con eventos Dos Aguas. 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestros servicios. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares desde la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de Marketing Deportes, en los controles Eduardo Llanes. Les saludamos en La Hora Magallanera, Elio Parra Salón, Giner García y un servidor, Carlos Feo. Recuerden nuestras cuentas de Twitter, arroba CarlitosFeo19, arroba GinerGR, arroba Elio Parra Salón, arroba Hora Magallanera y por supuesto la cuenta oficial del equipo, arroba Magallanes-BBC. Nuestra cuenta de Instagram, arroba La Hora Magallanera, y nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com, donde pueden escuchar el programa La Hora Magallanera en vivo y donde también pueden escuchar el espacio luego del día martes para los que no tengan la oportunidad de sintonizar en vivo. Un gran placer, como siempre, darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. Hoy vamos a conversar en La Hora Magallanera con Joander Méndez, pitcher zurdo, a quien vimos el año pasado por primera vez en Venezuela, un desarrollo importante en el béisbol de los Estados Unidos, pertenece a los Rangers de Texas. Giner y Elio nos traerán el análisis profundo de lo que es la actuación de los venezolanos más allá de nuestra frontera, una sección que por supuesto es esperada semana a semana por los fanáticos del Magallanes para seguir el desempeño de los peloteros de la nave, y al final estaremos respondiendo sus preguntas. Así que para nosotros un verdadero honor darles la bienvenida una vez más a su espacio La Hora Magallanera, y ya sin más preámbulo vamos a escuchar a Joander Méndez, lanzador zurdo de los Navegantes, en La Hora Magallanera. Bien, en La Hora Magallanera tenemos al lanzador zurdo de los Navegantes del Magallanes en Estados Unidos, de los Rangers de Texas, Joander Méndez, gran prospecto de nuestro béisbol. Joander, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora Magallanera. Bienvenido al programa. Mira, Carlito, gracias por la invitación, de verdad. Bueno, como tú lo estás diciendo, gracias por la invitación, de verdad. Joander, tuviste este año un gran comienzo a nivel de clase A fuerte y temprano en la campaña. Te ganaste el ascenso a AA por parte de la organización de los Rangers de Texas. Incluso ya el día sábado tuviste tu primera presentación en ese nivel. Háblanos un poquito de ese ascenso y lo que fue ese trabajo en clase A que te valió un ascenso, repito, temprano en la temporada. Mira, de verdad, desde que salí de Spring Training, salí con una meta de que no quería durar mucho en la clase A fuerte, pero aprendí muchas cosas ahí. Es una liga de bateadores y me sentí bien contento con lo que hice allá. Ahora quiero seguir mi plan de trabajo aquí, el mismo que tengo. Y bueno, me siento contento de haber salido y haber subido rápido a AA. ¿Has estado trabajando este año en tu repertorio, en algún picheo especial, más allá de la gran recta y el poderoso cambio de velocidad que tienes? Mire, el trabajo que tuve en la clase A fuerte fue enfocarme bastante en los picheos. No era nada de otro mundo, sino que era el hambre y las ganas de salir de ahí. Y gracias a Dios las cosas me salieron bien. y pude, como que dice, lograr la meta que quería. Ahora seguí haciendo lo mismo aquí en AA, ya por lo menos tiré mi primera salida, gracias a Dios. Estuve un poquito ahí inconsistente en los primeros innings, pero después me ajusté y ahí vamos. Mira, con respecto a los picheos, hice una adquisición en Venezuela, aprendí a tirar slider y estoy trabajando en ese picheo y me han salido las cosas bien con el slider. Tengo la curva buena, mi cambio bueno, mi recta buena. Ahora estoy trabajando en un nuevo picheo y me siento bien cómodo. Mira, Yoander, en Texas hay una gran influencia venezolana. Elvis Andrus, Rugnet Odor, Robinson Chirinos y Martín Pérez, un pitcher zurdo, al igual que tú, son peloteros estelares en el equipo de Grandes Ligas. Cuéntame si has podido compartir con ellos, qué tal la experiencia de estar cerca de ellos en el Spring Training. Mira, yo estuve con ellos en Spring Training de Grandes Ligas. El año pasado Texas me hizo 40-man y este año fui a entrenamiento de Grandes Ligas y ya conocí a ellos, de verdad, buena gente. Estuve desde el 10 de enero con ellos allá en Arlington trabajando las pesas y todo eso. Y mira, como quien dice, pues Martín es un ejemplo que yo sigo y me gusta como pitcha y como trabaja. Al igual que Robinson Chirino, es una persona que es un mentor para nosotros, siempre está pendiente de nosotros, dándonos consejos. Y bueno, Elvi y Odor, buena gente, humilde y siempre guerreando. El año pasado, Yoander, tuviste tu primera experiencia en Venezuela con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Cuéntanos qué tan importante en tu aprendizaje, en tu ascenso en el béisbol, el haber lanzado ya por primera vez en Venezuela con el Magallanes. Mire, con respecto a pichar en Venezuela, me ayudó bastante. Es una liga que tú ves peloteros por encima del nivel donde yo había jugado y me pude ajustar a la liga y aprendí que allá tenía que lanzar recta pegada porque un pitch a 88 millas está duro allá en Venezuela. Entonces Lizón, Carlos Hernández, varios me hablaban: oye, tira la recta que tú estás duro, ellos no te van a sacar el bate. Aquí en Venezuela, cuando estuviste este año, ¿con quién trabajaste más? ¿Quién te ayudó más? ¿Quién te influenció más dentro del equipo del Magallanes? Mira, de verdad, siempre le estaba preguntando a Carlos Hernández cosas, ya que él es un tipo de jerarquía y que tiene muchos años en pelota. También le preguntaba mucho a Pedro Hernández. Y siempre estamos ahí. Le preguntaba a los catchers poquito, a Telly, y ellos me ayudaron bastante, de verdad, el pitching coach, demasiado buena persona, me ayudaron mucho. El año pasado, Yoander, aparte de ti, también tuvimos la suerte de ver en Venezuela a Jesús Zambrano, Antonio Senzatela, quienes al igual que tú son grandes prospectos del béisbol venezolano y Dios mediante están encaminados por su calidad y talento al béisbol de las Grandes Ligas. ¿Crees que Texas esté ganado a la idea de que puedas volver a lanzar este año en Venezuela? Y este año vas a tener de compañero de equipo acá en el Magallanes o uno de los mejores lanzadores del béisbol, como lo es Félix Hernández. ¿Crees que los Rangers estén dispuestos a darte oportunidad de seguir trabajando en Venezuela? Mira, con respecto a jugar en Venezuela, como yo siempre lo he dicho, mi familia está allá y yo siempre quiero jugar en Venezuela. Todo está de lo que pase este año y todo está de lo que la organización diga. Pero de verdad en mí está que yo quiero jugar. Vamos a ver qué pasa. Todo depende de mí y de la organización. Si es por mí, yo juego. Y bueno, sí, yo hablé con Félix Hernández un ratico, lo conocí en Arizona y tuve la oportunidad de hablar con él un rato y él está contento de que está con Magallanes ahora y él quiere llevar a su gente a que jueguen con Magallanes y quisiera yo poder jugar para aprender un poquito de él también. Por último, Yoander, mucha gente te compara con Johan Santana

el mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Peyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Tenemos todo en revistas, textos escolares, papelerías, regalos, fotocopias. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Estamos en la calle Cecilio Acosta, teléfono 0212-262-1494. También en Instagram, @libreríairba. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su dial. Muy buenas noches, queridos amigos. Les saluda Giner García para compartir nuevamente junto a todos ustedes y junto a nuestro compañero Elio Parra Salón nuestra sección, nuestro recorrido por cada uno de los circuitos de ligas menores, los circuitos independientes, los circuitos mexicanos y los que se juegan en Europa, para ver cómo van los peloteros del equipo de los Navegantes del Magallanes. Vamos a darle, como siempre, la bienvenida a nuestro compañero Elio Parra. ¿Cómo estás, Elio? ¿Cómo estás, Giner? ¿Cómo estás, por supuesto, Carlos? Y saludos a toda la fanaticada del Magallanes que sigue hasta ahora La Hora Magallanera y que nos acompaña ya, como es costumbre, todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Elio, quería comenzar hablando, fue nuestra entrevista en el día de hoy, pero creo que vale la pena ampliar algunos detalles con respecto a Joander Méndez, ¿no? Lo que ha sido su actuación este año en ligas menores. Hemos hablado, yo creo que en todos los programas, de Joander Méndez, pero es que ha sido algo obligado, ¿no? Joander comenzó la campaña en una clase A fuerte, después de haber trabajado en 2015 en una clase A media. En esa clase A fuerte, en esta temporada 2016, él tuvo 7 aperturas, en las cuales dejó récord de 4-5, efectividad de 2.45. Y vale la pena destacar que en 33 innings, a Joander Méndez apenas le dieron 21 hits. Además, por otra parte, ponchó a 45 y dio 11 bases por bola, es decir, un boleto cada 3 episodios, lo cual también está un número bastante atractivo, ¿no? De manera que fue redonda la campaña de Joander Méndez en clase A. Y esto llevó a la gente de Texas de una vez a llevarlo a doble A, promover a Joander Méndez a doble A en este momento con el equipo Frisco, con el cual ya el joven zurdo de 21 años de edad tuvo su primera presentación de la campaña. Y no solo eso, Jenner, sino que chequeando un poco más a profundidad alguna de las salidas de Joander, lastimosamente la página de la Liga Menores no nos da todos los registros, pero en algunas de sus actuaciones no llegó ni siquiera a los 85 lanzamientos. La primera apertura de la campaña para él fue el 7 de abril, en donde nada más totalizó 69 picheos. Ahí sí, trabajó poco, fueron 3 episodios de labor, se fue sin decisión y ponchó a 7 contrarios, pero poco a poco, a medida de que fueron dándose las presentaciones, después no bajó de los 4 episodios, que tal vez fue la peor salida desde entonces, donde solo pudo estar en la lomita en 4 innings. Desde ahí, Joander Méndez siempre tuvo una media de 85, 83, hasta 77 lanzamientos por presentación, hablando del dominio que mostraba sobre los bateadores, también de que no necesitaba lanzar tantos envíos, tantos picheos, para verse dominante y, por supuesto, para ir largo en los compromisos, porque siempre se mantuvo entre 5 y 6 innings en cada una de sus aperturas. Realmente lo de Joander, más que talento, que es algo que ya hemos visto natural en él, es madurez. Con 21 años ha sabido ya el rol que desempeña, lo valioso que puede ser para los Rangers, no solo esta temporada, sino de cara al futuro, y es algo que también un pelotero de esa envergadura y ese talento tiene que estar consciente para administrarse y, por supuesto, para plantearse objetivos como lo hizo él al inicio del sprint training. Dijo, voy a tratar de pasar la menos cantidad de tiempo en clase A fuerte porque sé que ya después en doble A puedo tener una oportunidad de llegar más rápido a las grandes ligas. Sí, de hecho, vamos a destacar, por ejemplo, una apertura que tuvo el día 26 de abril, cuando lanzó 5 innings, permitió apenas 4 hits y ponchó a 9 y solo un boleto. Esa fue una de sus mejores salidas, pero también tiene un trabajo el día 19 de abril de 6 innings y apenas un par de imparables permitidos. Y lo que fue su primera actuación en doble A, ya lo decía, quizás incluso puede haber habido un poquito de nerviosismo al comienzo del juego. En 5 episodios permitió 7 hits, le hicieron 3 carreras todas limpias, ponchó a 6 y algo muy importante dentro de un trabajo que, si bien es cierto, no fue brillante, pero hay que tomar en consideración que su debut en un nuevo nivel, no dio bases por bolas y terminó llevándose la victoria. Quería hablar también de dos peloteros jóvenes del Magallanes que hace 2 años tuvieron un impacto importante dentro del equipo y que son noticias por distintos motivos. Uno es Eduard Pinto. Eduard Pinto está regresando a la acción recientemente. Ya tú explicabas en uno de nuestros programas la situación que atravesó Eduard Pinto, situación familiar que le impidió mantenerse en acción. Y por otra parte, José Briceño, que fue subido a nivel de AA por la organización de Anaheim. Háblanos un poquito, Elio, de lo que ha sido el desempeño de estos dos peloteros en el caso de Pinto en su regreso y en el caso de Briceño, lo que significa comenzar a jugar a un nivel de AA. Bueno, Giner, el caso de Eduard Pinto tuvo un mes sin jugar, sin ver acción, debido a un inconveniente familiar. Estuvo incluso en el país. Pero desde su regreso a Estados Unidos, ya el 19 de mayo, eso fue el pasado jueves, ya se incorporó a sus labores ahí en clase A de la organización de Texas, y desde ese momento empezó a batear. Fue como que si no hubiese estado parado su accionar. Se fue de 3-2, poco a poco va a ir teniendo mejores actuaciones, ha dado apenas 4 hits en sus 4 juegos más recientes después de ese mes de parón. Pero vive un buen momento, porque a pesar de esa pausa, en 13 juegos esta temporada, ya tiene promedio de 381, un bateador de características muy similares a las de Ezequiel Carrera o hasta el propio Andy Chávez. Tienen muchas similitudes, aprovechan todo el terreno para desplegar sus inatrapables y, por supuesto, tienen un buen despliegue defensivo en los jardines. Pero poco a poco, Eduard ha conseguido también ser oportuno y en esta campaña ha tenido una buena cantidad de remolcadas, que ya acumula 7 en apenas, repito, 13 compromisos. El caso de José Briceño tal vez es un poco más complejo. Ustedes saben el impacto que causó Briceño en la pelota venezolana en ese momento que debutó acá en Venezuela ya hace 2 campañas atrás. Es un bateador de rectas y con la juventud también se le hizo fácil a los contrarios saber cuáles eran sus puntos débiles, ¿no? Él ha trabajado un poco ese aspecto, todavía le falta mucho por hacer. En apenas 37 juegos este año, sí ha conectado un cuadrangular, ha empujado 12 carreras y mantiene al menos un promedio de bateo aceptable de 232, pero el problema y el gran detalle de Briceño es los ponches. Solamente ha podido recibir 9 boletos y se ha ponchado en 30 ocasiones, más allá de que haya arrancado en clase A fuerte y en estos momentos esté en doble A. Todavía le falta mucho para trabajar a José Briceño, pero sin lugar a dudas, Giner, tanto el regreso a la actividad de Eduard Pinto, ya superando los inconvenientes personales y familiares, y este ascenso de Briceño, más allá de un desempeño algo pausado, algo dubitativo en clase A fuerte puedan mejorar y puedan tener la confianza, por supuesto, en alza para lo que resta de temporada, porque todavía falta un mundo para que termine este campeonato. Sí, fíjate, me llama mucho la atención en el caso de Briseño. Tú mencionas la cantidad de ponches y eso, digamos que no sería tan preocupante si hubieran aparecido los jonrones, ¿no? Porque sí. Ese aproximadamente un ponche cada cuatro turnos y fracción, lo cual para un pelotero de poder no es nada extraño, nada alarmante. El problema es que Briseño, en 142 turnos que tiene entre clase A y doble A, solo ha dado un cuadrangular. Él es un bateador que cuando uno mira su historial, a excepción del año pasado y lo que va de este, siempre ha sido un buen bateador en las ligas en las cuales él ha estado actuando. La temporada anterior, el año 2015, fue para el olvido, apenas metió para 183, dio cuatro jonrones en más de 300 turnos, y este año no está su promedio tan bajo, pero ciertamente no es un promedio tan llamativo, y además, repito, apenas un cuadrangular, que es lo que realmente nos llama la atención con respecto al pelotero nacido en Barutas, José Briseño, ¿no? Vamos a ver si puede Briseño recuperarse. El hecho de ser subido a AA también tiene una lectura importante, y es que Briseño ya tiene 23 años de edad, tiene que demostrar en este momento de qué está hecho, porque ya a los 23 años de edad tienes que estar en cierto nivel, tienes que comenzar a demostrar que tu carrera va hacia una parte, y creo que es una prueba de fuego importante para el receptor que pertenece ahora a la organización de Anaheim. No podríamos dejar de hablar, Helio, de un pelotero, si no se pone bravo Carlitos con nosotros, que es José Gregorio Martínez, el Gollito. El Gollito, estábamos siempre a la casa de dónde va a jugar el Gollito, qué pasó con el Gollito, si va a una liga independiente, si consiguió contrato en alguna organización de Estados Unidos, y en definitiva está en México Gregorio Martínez, un pelotero importante para el Magallanes por muchas razones, y que bueno, lo más significativo de todo esto es que pueda mantenerse en actividad. Sí, ya jugó el fin de semana, está con el equipo de Rojos del Águila de Veracruz. Lo que me llama la atención de Gollito Martínez es que ya la pelota mexicana está prácticamente a la mitad del campeonato. Para la próxima semana se espera el juego de estrellas, ¿no? Que como bien sabemos, tal vez no define la mitad, no está justo en la mitad del torneo, pero sí es una forma de dividir el campeonato de la primera y la segunda parte. Me llama también la atención, Giner, Carlos y amigos de la Hora Magallanera, que pese a la inactividad y al tiempo de juego que se ha perdido José Gregorio Martínez, llegó a este equipo de los Rojos del Águila ocupando posiciones importantes en la alineación y defendiendo la tercera base. Lo hemos visto, por supuesto, haciendo un buen papel, no solo el año pasado, sino a lo largo de su carrera en la segunda almohadilla, pero acá en México con el Veracruz, defendiendo tercera base en los tres juegos que apenas ha podido disputar, viernes, sábado y domingo. Y el viernes alineó de quinto, el sábado fue cuarto en el orden ofensivo y ya para el día de ayer fue tercero en la alineación. ¿Por qué me llama la atención? Bueno, sí, todo el mundo espera en la pelota mexicana que un extranjero llegue a colaborar desde el punto de vista ofensivo, pero cuando se trata de un hombre que es hitiador, que es de buen contacto y que no tiene esa fuerza para estar ubicado en esos roles, obviamente tiene que causar un poco de curiosidad. Poco a poco, Gollito va a encontrar su ritmo. Sabemos que es un pelotero que también cuando vive un buen momento lo extiende al máximo. Y lo importante para el Magallanes y sobre todo para él es estar activo, estar jugando en una liga muy demandante como en la pelota mexicana y con un equipo que sí, no ha tenido todas consigo en esta primera parte, pero que sin lugar a dudas puede mejorar mucho. Además, está con Jonathan Herrera, también pieza del Magallanes, y con Alex Romero, con quien jugó todo el mes de enero

como siempre, recorriendo cada uno de los distintos circuitos donde hay peloteros del Magallanes para llevarles la información acerca de cómo van los jugadores de los Navegantes en tanto en las ligas menores como en otros circuitos. Vamos a hablar de Cristian Alvarado, un pitcher que no ha debutado en la liga, no ha debutado con el equipo grande del Magallanes, pertenece a los Orioles de Baltimore, 21 años de edad, de este lanzador derecho, nativo de Acarigua, y que viene mejorando día a día su actuación en ligas menores. Él está en una clase A, la Liga del Atlántico Sur, donde en este momento Cristian Alvarado tiene marca de 2 victorias, 3 derrotas, y efectividad 4.04. Esta es una clase A media. Allí ha lanzado en 8 capítulos, y nos llama la atención, Elio, 52 ponches en 42 innings y un tercio, 11 boletos, de manera que ha enseñado capacidad para ponchar y además un buen control este derecho Cristian Alvarado. Más allá de que el ponche, no lo voy a cansar de decir porque él mismo ha dicho que la velocidad no es su fuerte, pero el ponche no es el principal recurso para dominar a los bateadores, y eso habla también de la buena mezcla de lanzamientos que tiene este lanzador derecho nativo de Acarigua, estado portuguesa. Lo que me llama la atención de Cristian Alvarado, Carlos Giner y amigos de la hora Magallanera, es que a pesar de su juventud, 21 años apenas, muestra mucha sapiencia para manejar a los bateadores. Sí, en estos momentos tal vez no le batean tanto, apenas 259 es el promedio de los contrarios, pero se las ha arreglado para que ese averaje vaya bajando poco a poco. Acá en Venezuela, yo recuerdo que cuando iniciamos los entrenamientos la campaña pasada, yo siempre tendía a confundir a Jesús Zambrano y a Cristian Alvarado, porque de paso en estatura y en físico son similares, no son muy altos, la mecánica también se parece un poco, pero ese equilibrio que muestran con su cuerpo a la hora de irse al home plate en cada uno de sus lanzamientos era lo que me causaba confusión, y ahí tal vez no está mucho la diferencia entre uno y otro. Dependen de un buen número de picheos, variedad en ese repertorio y una recta, por supuesto, que está rondando las 90, 92 millas de forma constante. Así que Cristian Alvarado es sencillamente la muestra de que no se necesita una gran estatura, no se necesita tampoco mucha musculatura, sino saber lanzar, tener la capacidad y de repente evitar el miedo para poder ubicar bien sus picheos y, por supuesto, tratar de dominar a los contrarios. Alvarado viene de un gran trabajo, una de sus mejores presentaciones este año, 6 innings, en los cuales dio apenas 3 hits, ponchó a 7 y dio un solo boleto, no permitió carreras para, aunque se marchó sin decisión en esa oportunidad frente al Leywood, repito, una clase A media. Tenemos que hablar una vez más de Henry Centeno, ¿no? Hay nombres que, así uno no lo quiera, salen en la conversación porque lo que están haciendo es realmente para destacar, y es el caso de Henry Centeno, que sigue en medio de su magnífica actuación con el equipo Bowling Green, una clase A media. Allí tiene récord de 5-0 y 0.68 efectividad. Elio, tú en tu reporte de prensa hablabas de los distintos lideratos que ocupa dentro de su equipo Henry Centeno, y también las distintas posiciones que están en la liga del medio oeste, Henry Centeno, ¿no? En distintos departamentos de picheo, pertenece a la organización, como hemos señalado en varias oportunidades, a la organización de Tampa Bay. Sí, el caso de Henry Centeno se ha comulgado muchas cosas, ¿no? Primero, su buena actuación y el dominio que ha mostrado esta campaña. Apenas le batean 200. De averaje, 9 boletos es lo que ha otorgado, 43 ponches es lo que acumula en 39 innings y 2/3 de labor. 5-0 su récord. Recuerden que este muchacho arrancó el 2016 como relevista. Tenía trabajos cortos de 3-4. Llegó un momento que relevó un compromiso por ahí a mediados de abril de 5 innings Y ahí la organización como que buscó no replantear su condición, porque él también podía abrir juegos, sino de darle esa oportunidad al frente de la rotación en lo que es clase A de Tampa Bay, darle esa oportunidad para abrir, iniciar y ¿por qué no? Tratar de consolidarse en ese rol. Específicamente, el relevo largo de 5 innings lo tuvo el 17 de abril. Después, su próxima presentación fue el 23, ya como parte de la rotación. No ganó, pero lanzó 5 episodios. Y a partir de ese momento, Jiner, Carlos y amigos fueron, si se quiere, muy buenas sus entradas, sus trabajos, 5 y 2 tercios, 5 innings después, ya iniciando mayo, 7 innings el 11 de este mes, y la última, la más reciente, que fue corta, no por tener algún percance o por recibir castigo, sino que lanzó 4 y 2 tercios, solamente 4 hits permitidos y ponchó a 8 en lo más reciente que tuvo como trabajo. En ninguna labor, Jiner ha sobrepasado los 100 lanzamientos. Ha estado cerca, pero nunca ha estado por encima de los 100 envíos en cada una de sus presentaciones, y por supuesto el número de strikes nunca ha bajado de los 50. Así que es un lanzador que tira bastante strikes, también se mantiene económico en cuanto al número de picheos, y por supuesto muestra el ponche como uno de los recursos importantes para sacar de paso a los contrarios. Así es. Bueno, mira, vamos entonces utilizar estos últimos minutos, hablar un poquito de algunos de los peloteros más veteranos, el caso de Ronnie Cedeño, que veo que reactiva su actuación allá en Italia, y previamente de Olis Guerra, como les decía anteriormente, fue al campo de entrenamiento de Anaheim, tomado en el draft de ligas menores por esta organización procedente de Pittsburgh. No hizo el equipo, lo pusieron en waiver, nadie lo tomó, Anaheim lo volvió a firmar, se presenta la apendicitis, se recupera de toda esta situación de Olis Guerra y tiene un buen comienzo de temporada en ligas menores, lo cual le vale el ascenso a las grandes ligas con el equipo de Anaheim. Sí, así es, buen trabajo en AAA, después precisamente de recuperarse de la apendicitis se mantuvo trabajando allá en Tempe, en Arizona, en el complejo primaveral de Los Angeles. No necesitó demostrar mucho, porque en apenas 3 juegos y 5 innings de actuación, prácticamente iba a conocer que era un relevista confiable, algo que lo hemos visto acá en Venezuela, el año pasado sí, con problemas, pero del resto, a lo largo de su carrera en Venezuela y en ligas menores, Diolis prácticamente ha sido una garantía, no solo para el Magallanes, sino también para la organización de los Piratas, que era la anterior, antes de estar con los Angels. Ponchó a 7, dio 2 boletos, 3 hits fueron lo que permitió en AAA, antes de que se le abriera el cupo para subir a las grandes ligas. No obstante, Jiner, también hay que ser francos, los angelinos de Los Ángeles de Anaheim están viviendo horas bajas en cuanto al tema salud. También por eso están moviendo mucho su roster, no solo en AAA, sino también en clase A y AA. Pero se le dio la oportunidad a Diolis de estar con el equipo grande, y ayer mostró un buen trabajo ante los Orioles de Baltimore en un episodio, ponchó a 2 contrarios, y poco a poco podría ser este el camino para ganarse la confianza del manager de los angelinos, ¿por qué no? Aprovechando que también Anaheim se está convirtiendo en una cuota o en un equipo de las grandes ligas representado por varios criollos, porque son varios los que están ahí en el equipo grande, como Balito Ortega, Gregorio Petit, el mismo Carlos Pérez, son hombres que pueden ayudar precisamente a mantener ese buen vínculo y por qué no a que Diolis demuestre lo que puede hacer allá arriba. Sí, vamos a ver si Diolis, sobre todo sería interesante verlo lanzar o ver los reportes de los scouts, porque da la impresión de que él perdió un poquito de velocidad en la última temporada acá en Venezuela y por eso fue bateado como nunca antes lo habían hecho en la liga. Recordamos incluso aquel partido frente a los Leones del Caracas en la primera ronda de la postemporada en el cual le dieron 2 jonrones consecutivos, creo que si la memoria no me falla, el

nos quedan muy pocos minutos. Juan Apodaca, quizás su nombre, mucha gente tienda a menospreciar un poco el hecho de que, porque están varios receptores en el Magallanes con más nivel, pero Apodaca ha tenido una importancia bastante, que yo creo que vale la pena destacar dentro del equipo del Magallanes en los dos últimos años, ¿no? Y al final de cuentas ha terminado siendo el receptor en trayectos, en fases muy importantes. Está en medio de una gran campaña en México, Juan Apodaca. El circuito mexicano, podemos decir lo que sea sobre el circuito mexicano, pero hay muchos peloteros que se mantienen allí y que después vienen a nuestra liga y son figuras importantes, figuras destacadas. No, y en Apodaca, con 7 jonrones y 31 carreras empujadas, obviamente hay que tomarlo en consideración para ser parte importante de Magallanes, al menos en el mes de octubre. De mantener ese nivel, por supuesto, ya sabemos todo lo que vale defensivamente Juan, pero que traiga el plus de que consiguió la comodidad para batear y de paso con poder, sería ideal para el Magallanes, sabiendo que Josmil Pinto está viviendo también un buen momento ofensivo y que puede jugar primera. Mario Lizón puede ser versátil, puede cubrir tercera, puede jugar los jardines. El momento de Apodaca es óptimo, no solo para él, sino también para Magallanes, haciendo un juego hacia lo que podría ser el futuro. Además, tú recuerdas a Mike Jacobs, quien es un bateador de poder. Juan Apodaca, atornillado en el séptimo puesto de la línea de los Toros de Tijuana, precisamente está protegiendo a Jacobs, así que si está ahí es porque realmente sus dotes ofensivos, al menos este año, están muy, pero muy sólidos. Sí, vale la pena seguir, ¿no? El caso de Apodaca, que sabemos que la Liga Mexicana es un circuito de bateadores, pero para que ustedes tengan una idea, un hombre como Fran Díaz, que ha sido figura durante varios años en México y que acá obviamente se ha destacado mucho más que Juan Apodaca como bateador, tiene apenas un jonrón, 28 impulsadas y batea para 3.27. Una referencia, ¿no? Simplemente seguir un poquito la actuación de Juan Apodaca, y que yo creo que Apodaca va a tener un rol importante para ayudar el Magallanes, sobre todo en esas fases en las cuales los navegantes no puedan contar con sus principales figuras de la receptoría. Así que bueno, Ronnie Cedeño nuevamente actuando en Italia. Nos queda un minuto, Elio. Bueno, ya lo de Ronnie, dio su primer jonrón de la temporada en Italia, subió el promedio, ya está cercano a los 300, y sobre todo eso es importante, todos sabemos la experiencia de Ronnie, y en una liga como la italiana debería destacar, y a medida que va jugando, por supuesto está demostrando ese nivel que todavía le hace un tremendo pelotero, así que por lo menos está levantando el ritmo ofensivo Ronnie Cedeño en la pelota italiana. Bueno, Elio, una vez más, un placer compartir contigo los micrófonos de la Hora Magallanera, hacer este recorrido con la actuación de los peloteros venezolanos del Magallanes para que toda la afición de los navegantes esté allí muy de cerca, detrás de lo que están haciendo todos estos jugadores, algunos más conocidos, otros que vienen comenzando a poner su nombre en escena. Y el próximo lunes estaremos de vuelta, Dios mediante, para compartir estos minutos hablando de los peloteros del Magallanes. No, agradecido, Giner, a ti, a Carlos y por supuesto a los seguidores del equipo a través del programa, y atentos porque a través de las redes sociales Magallanes podría estar anunciando mayores detalles de lo que va a ser su Fan Fest, ya un evento acostumbrado en las últimas campañas y que en esta ocasión va a tener una carrera 10K. Así que a través de las redes sociales del equipo, pendiente con algunos detalles que podrían darse a conocer de cara a este evento. Bueno, nos invitan, no a la carrera, al Fan Fest, porque creo que en la carrera no tenemos vida, a menos que Carlitos de aquí a octubre se entrene, ¿no?, para esa competencia, pero realmente lo veo como un poquito difícil. Mis amigos, ha sido un verdadero placer haberles acompañado en esta nueva edición de La Hora Magallanera. Nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la emisora, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes en la asistencia técnica. Hoy estuvimos ante el micrófono Carlito Feo, Elio Parcelón, el servidor Giner García. Que pasen un felicísimo lunes a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, cuando estaremos de vuelta con todos ustedes en otra edición de